basta io. La radiazione sto stando. I matis andrea su. Vamos a la playa. Sombrero, el viento radioactivo despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh oh oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh oh oh. Vamos a la playa, oh sediandos, sin agua fluorescente.